Directo en Radio Pardiña, séptimo día de emisións en directo. E hoxe temos o gusto de compartir o estudio cunhas xentes maravillosas que nos acompañan dunhas latitudes un pouco lonxana, mas como repetimos neste programa toda a semana, somos diferentes e diversas culturas, mas unha mesma alma. Todos os povos do mundo configuramos a alma ceibe dos povos. En este estudio temos as amigas de Circuac que van a estar mañán regalándonos un espectáculo de circo aquí en Pardiñas ao redor das 5:30-6 da tarde, onde está a Mostra de Artesás. Mas aparte deste espectáculo de circo, eu teño a sorte de que puden asistir fai uns meses en Lugo no Centro Social da Adreira a unha charla que me puso os pelos de punta, que é unha charla titulada As artes circenses o marco do estallido social colombiano. Entón, a partir desta palestra que nos regalaron aquí os amigos Lama, Almeja e Cami, pois vamos a comentar un pouco da historia recente de Colombia e do papel que xogaron as artes circenses nesta revolta. Terceiro programa en Radio Pardiñas que falamos das revoltas e da realidade social e cultural do país irmão de Colombia, do povo irmão de Colombia. Como sempre dicimos neste programa, os povos somos os irmáns, os gobernantes non, eses son os que escarallan todo, mas os povos somos un mismo povo, unhas ansias de liberdade, e esta Radio Pardiñas na feira festa da música da arte, sempre dando cobertura ás realidades sociais, aos diversos procesos de revolta que nos acompañan en calquer latitude. Vamos al Brasil. Xa estamos en directo, Radio Pardiñas con Circuac. Primeiro, agradecervos de corazón que estedes aquí na radio e na feira e festa da música e da arte. É lindo que se esmolos acorde de vos e como se acorda sempre da xente que necesita eso, un respaldo, non? Porque a vosa situación non estades aquí por gusto, digamos, non por gusto estades en Pardiña, digo neste país, unhas circunstancias sociais que vos empuxaron a ter que emigrar, digamos, como emigramos os galegos e as galegas despois da Guerra Civil, son as circunstancias sociais as que fan que a xente teña que sair da súa casa, do seu povo, non? Si queréis empezamos a falar un poquinho destas circunstancias sociales, deste estallido social colombiano, desta folga xeral, que se podes comentarnos un poquinho cales son os antecedentes, por que chegamos ao momento da revolta social que tivechedes en Colombia, si, no 2021, mas creo que xa dende antes se viña quentando a situación, non? Bueno, primero que todo, agradecer el espacio en este mundo de acelerones y de velocidades cada vez más aceleradas y más promisorias. Yo creo que es muy lindo encontrar espacios para ser escuchado, espacios donde le demos un lugar a la memoria individual, a la memoria colectiva de los territorios que habitamos. Entonces, para nosotros, la verdad que Es muy gratificante el encontrar espacios como el que nos están brindando acá en Radio Pardiñas y como los que nos han venido brindando las montañas asturianas y gallegas que desde el comienzo nos han hecho sentir en casa. Bueno, pues Colombia lamentablemente tiene una historia no solo reciente, sino ya de muchos años de violencia, ya de una violencia sistemática, ¿no? Y desmedida por parte del Estado para las diferentes latitudes del territorio nacional. Y bueno, puntualmente para el año 2019, que son los, como los antecedentes más recientes que contamos en la charla, tuvimos la huelga general o el paro nacional, como lo llamamos nosotros, por la educación pública en Colombia. Se unieron las dos universidades públicas del país a reclamar una inyección a la base presupuestal de la educación pública del país, porque ya estaba agonizando las diferentes facultades donde salieron los grandes directores de cine, los grandes artistas colombianos, pues estaban cayendo a pedazos. Los centros educativos que forman a nuestros jóvenes, a nuestros campesinos, a los hijos de nuestros trabajadores, se estaban cayendo a pedazos. Entonces, bueno, millones de estudiantes y docentes se tomaron las calles y empezamos a generar diferentes movimientos y diferentes espacios de discusión en torno a la importancia que es la educación pública, la educación pública gratuita, de calidad, enfocada a las necesidades del territorio y no enfocada a las necesidades mercantiles que plantea el capital para una coyuntura, pues, para una coyuntura puntual. Entonces, a partir de esto ya se empiezan a generar espacios que habíamos visto en los 80 y 90 bastante fuerte, pero que nunca han dejado de existir, y es esta persecución a los movimientos estudiantiles, la desaparición de docentes, el exilio de docentes sistemáticamente y la ruptura de diferentes procesos, ¿no? Todo esto, bueno, empieza como a generar como a retumbar, ¿no?, en las mentes de los colombianos. Y tenemos también para el 2019, pues para el 2020, la quema de los centros de atención inmediata. Los centros de atención inmediata son como, se les llama CAIS, y son lugares donde está pues la fuerza disponible de la policía en los barrios, ¿no? Cada barrio tiene su CAI y demás. Pues resulta que en el norte de Bogotá mataron a un señor que se llama Javier Ordóñez por estar haciendo ruido enfrente de su casa. Y pues la violencia policial fue tal que la tortura que hicieron en este centro de atención inmediata hizo que este señor muriera. Muchos reclamaban que pues estaba tomando alcohol, que era una persona que hacía ruido y demás, pero nosotros consideramos que no hay nada en el mundo que justifique el atentar contra una vida humana. Entonces, claro, toda la gente empezó a salir a asediar el CAI donde él murió, a asediar ese barrio, y se replicó, ¿no? Se volvió como un virus y toda la ciudad salió a reclamar a estos centros de atención inmediata, que no eran lugares para dar garantía a los derechos de la sociedad, sino que eran lugares para atentar contra los mismos. Entonces toda la gente, sumada a su digna rabia, decidió quemarlos, y quemaron todos, quemamos con orgullo puedo decirlo, los centros de atención inmediata de las diferentes partes de la ciudad de Bogotá, de la ciudad capital. Y ese día tuvimos 11 muertos más. En el mismo lugar donde murió Javier Ordóñez, la policía tuvo el descaro de abrir fuego y matar a 11 personas. Esto genera aún más escozor, que pues lamentablemente se ve caldeado por el inicio del COVID-19, ¿no? Cuando la gente ya está guardada en su casa, cuando la gente ya no puede salir, pues toda esta efervescencia social empieza a calmarse, hasta que el ministro Carrasquilla, en plena pandemia, decide mandar una reforma tributaria que dilapidó a la clase obrera, literalmente. Nosotros venimos de una sociedad en la cual las personas más humildes están acostumbradas a levantarse a las 4 de la mañana, a currar, a trabajar, con un café en el estómago hasta la hora de la comida. Y le subieron el impuesto al café, le subieron el impuesto a la canasta básica. Y fue tal la indignación que todas las personas, incluyendo el carnicero, el abuelo, la abuela, todos estábamos en las calles reclamando que este no era el país que nosotros necesitábamos. Entonces, el 28 de abril del 2021 se hace un llamado a la huelga general, y sale gran parte, ya no éramos los profesores, los estudiantes, los movimientos sociales, los movimientos artísticos, sino realmente gran parte de la sociedad salió a las calles a reclamar sus derechos y vio de frente la violencia que nuestros campesinos llevan viviendo desde siempre. vieron de frente el desplazamiento forzado, vieron de frente la sevicia a un estado paramilitar, un estado narcotraficante, que no le cuesta sacar las armas para atacar a sus campesinos, a sus abuelos, a sus niños, a la gente que conforma su sociedad. Entonces, claro, vivimos una época de muchos muertos, muchos desaparecidos, de mucha violencia exacerbada, que lo que hizo fue amotinar más a la gente en las calles, reclamando realmente que, bueno, que los jóvenes, los estudiantes, los docentes, los campesinos, los indígenas no estaban pues contando cuentos de hadas cuando nos decían que las montañas llegaban a matarles, que las montañas llegaban a quemarles, que las montañas llegaban a decirles que el territorio no era de ellos. Entonces cuando lo vieron de frente en la ciudad, la gente aún más se amotinó y bueno, tuvimos casi 4 o 5 meses de paro nacional consecutivo todos los días, tomándonos diferentes puntos de la ciudad. Nosotros, y del país, nosotros puntualmente estuvimos en el suroccidente, en el portal de la resistencia, pero como lo dice mi compañero, hubo puntos por todo el país. Uno de los más fuertes estuvo en Cali, en el Valle de Cauca, fue una región bastante fuerte. Y bueno, esto fue una oleada que dejó más de 700 muertos, sin contar, bueno, desaparecidos, los torturados, las violaciones y todo pues este descaro sistemático y genocida que tuvo el Estado para estos 5 meses de huelga general, que pues se ve apagada lamentablemente porque llegan las elecciones presidenciales y pues lamentablemente en las urnas muchas personas depositan la esperanza, ¿no? Y no la deposita pues en seguir dándole, echando leña a esa hoguera colectiva que se estaba construyendo. Entonces lamentablemente estos 5 meses de paro nacional para muchos es una victoria, para muchos otros simplemente es un suceso o tal vez también un error, pero se logró por primera vez en la historia de Colombia un gobierno de izquierda, ¿no? Que personalmente no nos representan o no llegamos a encontrar en una representación, pero sí llegamos a encontrar un atisbo de esperanza, un lugar donde los viejos, los paisanos, los adultos que nunca vieron una lucha ganada sintieran que algo habían ganado. Entonces en ese lugar de alimentar la esperanza de que esa llama siguiera viva, lo vimos como una victoria, porque la gente entendió que la lucha puede llegar a algo, ¿saben? Así sea llegar a decir, bueno, eso tampoco era lo que queríamos o eso tampoco es lo que buscábamos. Entonces más o menos como ese es el contexto de, claro, venimos más de 30 años de una violencia paramilitar sistemática que se exacerbó después de la época del cartel de Cali, del cartel de Medellín y tal. Toda esta violencia ya se volvió como naturalizada. En Colombia hay una violencia totalmente naturalizada, una sevicia que se naturalizó en el país, pero que en la historia reciente de estos años y años de violencia, esta pues tuvo gran importancia porque fue la que se tomó las ciudades del país y ya no fueron solo los campesinos, las montañas, los ríos los que se mancharon de sangre, sino las calles. Muy bien explicado este contexto, esta violencia sistemática del gobierno colombiano. Tive a sorte fai uns anos, 15 ou así, de coñecer ese lindo país e ser testigo desta violencia sistemática. Se vos parece un poquinho de música, xa continuamos xa co que aconteceu no 2021 e o papel das artes circenses, no voso caso de Circuac, nestas revoltas. Este directo coñecendo un pouco máis a historia do pobo irmán de Colombia, do que aconteceu nos últimos anos. O contexto está claro: violencia sistemática, narcoestado, estado parapolicial, asesinatos paramilitares, a complicidade do goberno, esa realidade de Colombia dos últimos 50 anos, 60 anos e para atrás. E vamos a centrarnos un poquinho xa no 2021, nestes meses que dixeche desde revolta en Bogotá e en todo o país colombiano. Como encarachedes vos, primeiro como persoas, despois como artistas e despois como militantes da liberdade, esta revolta? ¿Qué aprendichedes? ¿Qué lección sacades? ¿Y cómo foi un pouco este proceso de unión a todos os extractos do povo que berraban ben altos, que xa descubrían a xente que igual negaba a violencia que había no mundo campesino e que descubriu na cidade? Como un pouco para contextualizar un pouco como estuvimos en actuando, estando en el momento de las revueltas, en el espacio de la resistencia donde estuvimos en el suroccidente de Bogotá. Todo surge a partir de un lugar que se llama Espacio Humanitario del Calor de la Olla, que reúne como muchas entidades, grupos artísticos, culturales, étnicos, que dan de una u otra manera como un tipo de protección humanitaria, como una medida de fuerzas, porque realmente el gobierno como se pasaban, las fuerzas policiales se pasaban pues con sus fuerzas. Entonces este espacio brindaba alimentación y pues brindaba como un punto de acopio para recepción de materiales para los chicos de las primeras líneas, porque bueno, estaban defendiendo la marcha pacífica con sus cuerpos, con sus vidas, con instrumentos hechos por el mismo pueblo, escudos de estas tanques de zinc, estos de aluminio, se partían, se les hacía una mira, se les ponía un agarre y los chicos la estaban dando toda. Entonces se genera como un punto de recepción, se genera un campamento de la primera línea. Ahí se sufre como los primeros ataques. En medio de reuniones, justamente al calor de la olla, nos hacen polígono desde el portal de la resistencia, que la policía adopta. Este era un portal de transporte urbano que la policía lo adopta como base, y pues allí se ejecutaron como acciones ilegales contra civiles, como torturas y violaciones, y entonces por eso mismo tomamos ese espacio como el modo de resistencia. Entonces a esta medida pues el gobierno lo que hace es inducir más a la represión de esta marcha, de esta protesta legal y legítima. Y pues todos los días, me recuerdo, 6:30 de la tarde, 7 de la noche, salían las tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, y salían a reprimir las marchas, a disiparlas. Y pues estábamos como muchas personas indicadas allí para primeros auxilios, para las primeras líneas, para quitar gases, para, bueno, teníamos como un tipo de estructura, de red que ya se movilizaba para contrarrestar los ataques que se veían en las protestas. El mismo pueblo se vio muy bonito, fue algo como muy poético, porque no sé, te veías así carteles en las puertas de la casa que decía: hay ducha para quien lucha. No sé, se me parte un poco. Era como muy fuerte. La unión del pueblo. Claro, exacto. Era como todo el mundo apostando a esta misma historia. Y pues bueno, empezamos los entes culturales como también a querer estar ahí como en el entorno para llamar a la masa para que viniera. Entonces se unen grafiteros, raperos, punkis, cirqueros, que de una u otra manera nos vimos como en la acción como cómo nos vamos a organizar para pues apoyar esta historia, que es que no, nos tocaba a todos, ¿no? Entonces bueno, nos fuimos a las calles y decidimos un día hacer una historia que se llama La primera línea de la risa. Fue el primer nombre que se le dio al colectivo, y bueno, nos organizamos en torno a que nos dábamos cuenta que, claro, los trabajadores muchas veces no lograban llegar al trabajo y demás, pero eran largas jornadas de protesta de 8 o 10 horas, en las cuales uno decía: claro, les podemos ayudar a garantizar la comida, íbamos a los mercados a pedir que nos dieran lo que sobraba de las verduras, de las frutas, y se organizaban ollas comunitarias gigantes. Pero, no sé, algo que aprendimos del maestro Jaime Hernando Garzón Forero, antes que nos lo mataran en ese fatídico agosto de hace ya 21 años, 22 creo este año, es que la verdad tiene que ir con risa. Cuando estás en un país tan bonito, violento, sí. Cuando estás en un país donde la vida realmente no vale nada, decir la verdad es un peligro, hermano. Sentarse a hablar con alguien y decirle de frente lo que pasa en su cuadra, en su casa, en su barrio, es un peligro. Entonces dijimos, pues es que somos artistas de circo, tenemos de la mano la risa y la digna rabia. Entonces empezamos a generar espacios donde pudiéramos contarle a la gente desde la risa, desde el humor, que el país estaba hecho mierda. ¿Y lo lograste? En mucho tiempo sí, pero como decía el compañero, las iniciativas se empezaron dando, se empezaron a gestar muchas cosas, nos unimos con muchos colectivos y empezamos a hacer ya cosas más simbólicas, ¿no? Dijimos, bueno, ya los shows traen a la gente se entretiene, la pasa bien, entiende muchas cosas, pero es necesario que haya un proceso de formación, porque la gente está muy indignada, salimos a romperlo todo, pero no tenemos una formación de... ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un régimen? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una institución? ¿Cómo nos organizamos? ¿De qué manera se reacciona? ¿Qué es una acción reaccionaria? ¿Qué es una acción revolucionaria? ¿Qué es un pensamiento reformista? ¿Qué es un pensamiento revolucionario? Y organizar las ideas mediante el arte también. Entonces, no sé si Alejandra nos quisiera compartir un poco esta iniciativa, que fue una como de las más potentes y se llamó la Tropa de las Moñas. Entonces, la Tropa de las Moñas lo que era una burla a lo que ha hecho el gobierno nacional colombiano por muchos años, y es inyectar grandes cantidades de droga en los diferentes barrios, buscando que la droga sea el germen que acaba con la lucha social. Eso lo vemos en todos los lugares del mundo. Pasó aquí, no soy tenta, caroína, que acabaron con barrios populares, contestatarios, salir mucho mejor. En Chile igual. Inundar drogas, con Chile capa hasta base, en Buenos Aires, en toda América Latina, aquí heroína. Entonces, es decir, esta usa esas drogas, es mucho más fácil aniquilar los barrios inundándose droga que... Exacto, entonces ellos empezaron a inundar los espacios de protesta con droga y demás, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer que ellos entiendan que no somos nosotros, ¿no? Entonces organizamos algo que se llama las Tropas de las Moñas. La Tropa de las Moñas, bueno, eso también fue una iniciativa con unos compañeros profesores, y ellos se encargaron de tener una pinta usual, una ropa usual que usan ciertas personas que en Colombia se denomina como la gente de bien, o sea, la gente que no protesta, sino va a producir, a trabajar. Entonces, lo que hacían era repartir folletos pedagógicos y diciéndole a la gente con la polvo en la nariz, y le empezaba a decir a la gente como, gracias por apoyar nuestro emprendimiento, vamos a crecer, pero ustedes necesitamos que estén así, bueno. Por parte de los payasos, lo que hicimos fue, ¿por qué la Tropa de las Moñas? Porque en Colombia se le dice moño al porro. Vale. Entonces, claro, también está las moñas, que son con las que se cogen el cabello, las chicas, bueno, para el cabello. Entonces, lo que hacíamos era llenarnos de muchas moñas por todo el cuerpo y empezar a gritar como moños, moños, moños, moños, moños, de colores, de precios, lo que necesite. Entonces abríamos las chaquetas y estábamos llenos de... Y lo que hacíamos era estar diciéndolo, o sea, alrededor de las personas que estaban expendiendo. Bufoneando. Entonces, a los que, claro, vendían drogas. Al comienzo fue, claro, una risa, luego, espere, no estoy entendiendo. ¡Ah! Ya, entonces ya empezaban ya unos un poco ya molestos, pero pues bueno, estábamos ahí organizados que cualquier ataque... Nosotros teníamos nuestra defensa, que eran globos. Entonces, pues bueno, así pasó. Entonces, en un momento que una forma de vender, es decir, pegados, pegados, que son ya los porros armados, se los venden armados, y eso le llaman pegados. Entonces, llegaba un momento que decíamos como, pegados, pegados, pegados, y todos los payasos nos juntábamos y bailábamos así, bien pegaditos. Decíamos porros, porros, porros, y eran los porros colombianos, poníamos porro colombiano, la música, y empezábamos a bailar. Y así, bueno, así duró la jornada, que fue... Sí, pues esa fue una de una de las actividades, así como que generó realmente impacto como en el espacio, ya que, pues, claro, la mayoría de personas jóvenes en la actualidad, pues eso, estaban en la historia de consumir drogas. Encontramos en las líneas de la lucha como esta problemática, y pues nos dimos también como a la tarea de ir a los campamentos de las primeras líneas, justamente a educar a la gente, o no educar, o preguntar o cuestionar como, ¿usted por qué está viniendo a hacer una trinchera, a tirar una piedra? Entonces decía uno, no, es que estoy muy ofendido porque hoy no me fue bien, y no, entonces era como, venga, pero es que aquí está pasando algo importante. Entonces, pues, explicamos los términos del por lo menos el por qué estábamos ahí. Entonces, de una u otra manera, pues, damos como un tipo de educación a esto. También como por medio del arte se hizo un día un evento que se llamó el Acabar. Fueron 24 horas sin policía, un perímetro. Se nos unen las guardias indígenas, se forma una guardia comunitaria que se llama la Ñangas, un saludo para los caravanas, y pues se unen como muchos movimientos sociales y se genera un perímetro donde nosotros brindamos la seguridad demostrando que la policía no era necesaria. Tuvimos boicots, intentando como para mal tergiversar la cosa y decir de que no funciona, pero bueno, todo estuvo como muy al orden. Se llevó una jornada de 24 horas de jornadas culturales, vinieron a apoyar un montón de personas esta historia. Se llevaron varias jornadas así de esta índole, nos terminan sacando de este espacio. Nosotros nos vamos a los barrios. Ya bueno, nos sacan del espacio, pues la lucha continúa y pues nos fuimos barrio adentro. Y nosotros siempre estamos abogando por la soberanía alimentaria, todas las tipos de soberanía, ¿no? Pero esta era una como muy, muy particular porque justamente el suroccidente de Bogotá, como casi todo el sur de Bogotá, pues son lugares donde son sectores faltos de recursos. Entonces pues allí todavía hay hambre y hay un montón de historias. Entonces claro, con la soberanía alimentaria nos metíamos a los barrios a recuperar espacios por medio de las huertas. Hacíamos huertas comunitarias, las empezamos a hacer, nos ganamos el problema con un par de vecinos que no querían, pero después venían las mamitas, no sé quién, y terminábamos dejándole la huerta para que la comunidad tuviera como a disposición, y pues era como un tipo de ejemplo de hacerlo. Y pues eso fue como uno de los trabajos que se llevó hacia cabo. Se conformó un organismo que se llama el CCR, el Colectivo Cultural de la Resistencia. Comité Cultural de la Resistencia, sí, qué pena. Sigue hasta el momento, es uno de los pocos como procesos que salen de esta juntanza, de esta red, de todo este movimiento que tuvo pues el país. Y sigue como apostando al bienestar del barrio. Este barrio también vale resaltar que eran varios barrios, Bosa, Kennedy, pero solo Bosa, que era el que pertenecíamos, son 1 millón de personas, ¿sabes? Entonces como que, bueno, velábamos un montón también como por gestionar cosas para estos sectores, ¿no? Sin mirar que la lucha es global, pues, pero bueno, tocaba empezar desde lo local para poder dar los ejemplos para todos lados y poder acrecentar este tipo de luchas. Entonces, nada, pues siento que esas son como las iniciativas así como más fuertes. Lo de la Feria de la Resistencia, los 24 horas sin ESMAD, empezó a tener un eco y se empezaron a hacer pues ya un montón de versiones con mercados locales, con mercados artesanos, con cosas más autogestionadas, buscando también que hubiera una economía local, una economía más del barrio y demás. Entonces, bueno, en todo este proceso de organizarnos con los chicos, de llegar al barrio y demás, pues también teníamos espacios donde nos reuníamos en formato asambleario a discutir leyes, a discutir qué es un decreto, a discutir todas las cosas que les decía ahorita, como estos conceptos básicos que nos permiten situarnos geopolíticamente hablando un poco de en qué país estamos parados, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de ayudar a gestar huertas y tal terminó siendo un lugar donde pues nos permitimos hacer memoria de lo que pasó en el 2019 con la movilización por la educación nacional, y era algo que es innegable y clarísimo en la historia de Colombia, es que gran parte de la escuela de la lucha colombiana viene del campo y viene del indígena. Porque son ellos los primeros en tener que ponerse la mano al frente para defender su vida contra la sevicia policial y la sevicia estatal y la sevicia paramilitar y la sevicia guerrillera y la sevicia narcotraficante. Entonces cuando ellos llegan a las ciudades, cuando ellos llegan a hacer esa mixtura cultural, son ellos en las universidades públicas, son ellos con los profesores, son ellos con los campesinos que ya estaban de antes en la ciudad haciendo esa educación, ¿no? De memoria, de resistencia, de dignidad. Entonces en el 2019 nos dimos cuenta de la importancia que los indígenas por muchos años se situaron a llegar al centro de la ciudad, a llevar las protestas a un solo lugar, y en algún punto dijeron hay que descentralizarlas y empezaron a hacer asambleas por todo el país, a ganar más territorio, a tener una solidificación territorial bastante grande. En el 2019 lo entendimos con la educación y en este punto del 2021 dijimos es momento de retomar los aprendizajes y nos dividimos por los barrios, como lo decía ahorita Jorge, y es nos vamos a todos los barrios y en nuestro barrio puntualmente, en el barrio donde yo viví, organizamos una huerta que se llama la Huerta Tertulia, y queríamos que fuera un ecoaula. Entonces lo que hicimos fue poner un tablero para que la gente pudiéramos ver clases, leer, organizamos todo para que fuera como un espacio también de memoria, ¿no? Porque para ese punto ya teníamos muchos muertos, muchos desaparecidos. Puntualmente en el portal de la resistencia llevábamos más de 30 días viendo a la mamá de Juan Felipe Barros, un niño de 17 años que el Estado no lo mató. Y lo pueden decir de la manera que quieran, pero nos lo mató, nos lo desapareció, nos lo ocultó 30 días y dejó una mamá llorando y pidiendo en Televisión Nacional y en las calles de Bogotá que por favor le dijeran dónde estaba su hijo. Y lo tenían en una nevera por 30 días y sabían que era él. Por cosas como esa dijimos es que no podemos permitir que las cosas sigan como si nada. Y la Huerta Tertulia fue una apuesta por la memoria colectiva de nuestro territorio puntualmente. Y algo muy lindo que nos pasó en la huerta fue que todos los días, no sé, cambiamos la frase del tablero para que la gente tuviera como frases o citas o pensamientos que alimentaran, ¿no?, eso que se estaba construyendo. Y en ese punto, pues, llegamos un día en la mañana a regar la huerta y alguien, no sabemos hoy día quién fue, dejó una frase que nos caló y que, bueno, la tenemos en nuestras charlas, en los productos que hacemos, y es... Nos tocó sembrar en un país donde solo se cosechan muertes. Entonces para nosotros, bueno, nos caló y dijimos, bueno, sí estamos haciendo las cosas como se debe, seguimos dándole toda la huerta. Y bueno, empezaron a ver las noches de esto que dice el himno nacional, que cesó la horrible noche, pues no. Para el pobre, para el proletario, nunca cesó la horrible noche en Colombia. Y nos lo hicieron recordar esas fatídicas noches del 2021, cuando la Policía Nacional y los paramilitares defendidos por la Policía Nacional, como en el caso de Cali, como en el caso de Buga, como en el caso de Bogotá, salieron en las noches a abrir fuego desde camionetas y coches sin identificar, con armamento policial, con armamento también extraoficial, atacar a los campamentos, atacar a las personas sin ningún tipo de discriminación. Después de todas estas noches, de todo este escozor, de toda esta inseguridad que se empezó a vivir, tuvimos que redoblar los esfuerzos por cuidar nuestra seguridad, por cuidar los recorridos que hacíamos, de nunca estar solos, y empezaron a dejar mensajes y amenazas tácitas en el espacio de la huerta. Entonces nos dejaban animales muertos, que empezaron a hacer dos o tres pescaditos, luego ya nos dejaban un montón de pescados ahí muertos, nos robaban cosas de la huerta, todo era con materiales reciclados y demás. Entonces como que, bueno, empezamos a sentir que ya habíamos personas que habíamos tenido experiencia en el 2019 con la marcha de la educación, de la persecución que hacen militares retirados o paramilitares o policías activos en los diferentes barrios. Y bueno, empezamos a notar la misma persecución que en el 2019 con los compañeros que estábamos organizados, empezamos a notar los mismos casos y con esa frecuencia que en el 2019 nos llevó a algunos a irnos del país por algunos meses. Y bueno, más o menos para... Pues si os parece, ponemos un poquito de música y empezamos ya con ese proceso, con esa persecución y con ese proceso que os trae a vos aquí a las montañas asturianas y galegas. Perfecto. Thank you. continuamos en este directo en Radio Pardiña, en este directo que nos emociona a todos. Aquí sentados, vendo como falades, a verdade que tamén me emociono e, non sei, vendo as vosas miradas, sentir esas cousas dun modo fermoso, intenso, mas son historias que tamén despois interiorizalas, expresalas, volver a lembralo é algo que é importante. Fixemos varios programas de memoria nesta radio e a memoria ten que estar viva, hai que compartila, por suposto, mas o esforzo que facedes, primeiro agradecervos, porque é algo que eu sei que revolve e que volves a sentir, volves a estar nesas revoltas, volves a ver o compañeiro que asesinaron, volves a ver as pais da nai que dicías, o rapaz de 17 anos, 30 días desaparecidos, sabían que era él. Ese dor volve con as vosas palabras, volve a voso corpo. Por eso, mil grazas, porque sei que isto é algo máis. Gracias por expresalo e gracias por facernos sentir esa realidade social colombiana. Gracias por facernos sentir pois que estamos tamén nos ahora mismo neste estudio compartindo esa revolta en Colombia. Entón, se queres, xa pasamos un pouquiño ao contexto este xa onde empezan a persecución directa, as amenazas, onde empezades vos e todos os compañeros e compañeiras desta revolta a sentir ao aliento das poderosas, das mafias, dos sicarios, de todas estas que se din demócratas, mas que non son outra cousa que mafiosos, asesinos e demais. Que como empeza ese momento, xa rematamos a outra parte do programa, algo falachedes, pero eso, como empezades nas hortas comunitarias, con animales mortos, amenazas, como prosigue este proceso? Pues en todo Colombia, en el territorio nacional, empezaron a haber muertes que se volvieron muy simbólicas y que retumbaron en la memoria de todo el colectivo que comprende el territorio colombiano. Y fueron muertes como la de Lucas Villa, entre otros compañeros que aún siguen ahí en esa pelea, en esa querella legal de que realmente reconozcan lo que hicieron. Y en medio de todas estas muertes, de todas estas persecuciones, pues empezamos a ver compañeros cada vez más cercanos que ya estaban hasta poniendo precio a sus cabezas. Llegaron a poner precio a cabezas de varios compañeros con los que llevábamos años trabajando y que, bueno, tuvieron que sacar a sus familias de las ciudades, tuvieron que empezar a vivir solos, desaparecer de su vida habitual, por así decirlo. Los profesores del sindicato ASPU, uno de los sindicatos de la Educadora de Educadores, que es la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, también tuvieron que exiliarse por las diferentes persecuciones, por los diferentes intentos de asesinato. A mi persona, en junio del 2021, hicieron dos atentados cuando íbamos al espacio de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, que era donde teníamos nuestro proceso que se llamaba Rizoma Circo, que era una apuesta por entretejer colectivos circenses que de manera autogestionada pudieran pues generar una solvencia a partir de sus prácticas artísticas. Entonces teníamos unos trabajos ya de ir todos los jueves y martes a ese espacio, y pues en esta rutina pues tuvimos la mala fortuna de enfrentarnos a dos atentados, de los cuales, bueno, pues no sabemos bajo qué concepto de la vida, pero no salió como tenía que salir, entonces aquí estamos. Y bueno, empezaron después de los atentados a multiplicarse situaciones muy extrañas. A mi madre la tenían perseguida desde la puerta de la casa hasta la puerta del trabajo, con coches sin iluminación, sin identificación. En Colombia es ilegal no prender las luces del coche o de la moto cuando la pones en marcha, y ellos andaban sin las luces ni afuera ni adentro, sin placas, tenían la casa vigilada todo el tiempo. Llegaban encapuchados a la casa a preguntar cosas que eran sin sentido, a intentar sacar información, hasta que ya todo terminó porque un día salí muy tarde de la noche a revisar la huerta y a sacar a mi perrita a pasear, y llevaba más o menos 4 días en que cada vez que salía a mi casa me revisaba la policía. O sea, salía, y si no salía en la moto, si salía caminando, a la fija en algún lado me tenían que coger. Me quitaban hasta los zapatos, me requisaban y demás. Bueno, entonces ya esa semana yo ya estaba prevenido y salí, apenas salí los vi y dije, ¡buah!, ya vienen a por mí. Y vinieron y me dijeron que una requisa, me revisaron lo que tenían que revisar, no encontraron nada, y me dijeron, por favor, quítese los zapatos, que nos vamos de UPJ. Entonces UPJ es la unidad de es como Es una unidad de donde pasas de calabozo 24-48 horas cuando cometes un delito común o un delito muy leve, ¿no? Entonces se llevan a las personas y las hacen pasar 24 horas encerrado y luego las sueltan. Pero en unos lugares claramente donde carece todo concepto de derechos humanos. Entonces cuando me dijeron que tal, que tenía que irme a OPJ, pues yo me agaché a quitarme los cordones de las zapatillas y cuando las estaba desanudando se agacha el policía junto a mí en el oído, me dice bajito, me dice, flaco, nosotros sabemos quién es usted. Y así mismo me llamaron los que intentaron hacer el atentado, con las mismas palabras, flaco, nosotros sabemos quién es usted. Y yo lo llamé y me dijo, ya nos dijeron que tiene 15 días y no respondemos más por su seguridad, póngase los zapatos. Y me amarré los zapatos y él se subió a su moto y se fue. Se fue. Y ahí pues yo empecé a organizarme para salir del país. Iba a tirar la ruta del sur hacia Argentina, como hice la primera vez. Pero unas compañeras con las que teníamos procesos y que apoyaron un montón la revuelta social en Colombia, un fuerte abrazo para los compañeros que desde Hamburgo nos dieron los fondos para sostener la lucha, para sostener ese sueño de una Colombia diferente. Y fueron ellos mismos los que nos abrieron la puerta de poder venir a Europa a intentar pues mantener no solo la vida, sino la lucha viva y mantener esa hoguera que solo juntos podemos construir. Entonces, después de ese proceso, a mi compañero y a mi compañera, pues claramente no les pude contar todo lo que estaba pasando porque tenía miedo de que eso tuviera repercusiones. Entonces yo salí del país con la excusa de que venía a Europa a estudiar y ya contamos toda la realidad cuando yo ya estaba acá en un lugar seguro, cuando ya habían dejado de perseguir a mi madre, cuando ya todo estaba más tranquilo. Y en ese proceso, pues Jorge y Aleja, Aleja por muy poco tiempo, pero Jorge, sobre todo el Lama, tuvo que estar ahí sosteniendo el proceso que antes estábamos todos. Él tuvo que quedarse más de 6 meses solo, trabajando en la huerta, protegiendo los procesos. Gracias a Jorge tenemos hoy la fortuna de que dos miembros del barrio se adueñaron de la huerta y la pusieron como la huerta de la gente mayor del barrio. Ahora es de la Junta Acción Comunal, ahora es un espacio vivo, es un espacio de construcción de memoria en nuestro barrio. Entonces, como que después de que tuve que exiliarme, en medio de todo, pues Lama también empezó a vivir persecuciones, empezó a sentir las mismas situaciones que ya veníamos viviendo otras personas del colectivo y nos dimos cuenta que era necesario que también abandonara el país. Entonces, pues claro, redobló esfuerzos para trabajar no solo para sostener los procesos, sino de tener los fondos para salir hasta que lo logramos y empezamos nuestro proceso acá en Santa Eulalia Oscos, que decidimos nombrarlo CUAC, Circo, Teatro y Comunidad. Y es una apuesta a la memoria, como siempre, y es mantener vivo a Jaime Hernando Garzón Forero, este comediante que, bueno, terminó siendo político, pero que caló así como muy profundo en los huesos de los colombianos y que nos enseñó que tenemos que hacernos responsables, porque el problema de un territorio somos nosotros que lo habitamos y no podemos seguir poniendo las esperanzas mesiánicas afuera, hay que buscar adentro, y la lucha se da día a día, desde el individuo hacia el colectivo. Y cuando nos dimos cuenta que esa era nuestra razón de ser, decidimos reciclar CUAC, el noticiero, que era una de las apuestas que hizo Jaime Garzón, para tener un informativo en Televisión Nacional donde le contaba al país qué era Colombia, cuáles eran los problemas de corrupción, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas de narcotráfico, y decidimos revivir su labor y hacer de CUAC un espacio informativo, un espacio para la memoria, un espacio de creación enfocado a mantener viva la memoria de los territorios que habitamos y de las historias que nos conforman como personas, como colectivos y como seres que hoy en día, en medio del exilio, siguen soñando con una realidad diferente y siguen soñando con que llegue el día en que la dignidad no se mendigue ni se luche, sino que sea tan cotidiana y tan naturalizada como nos enseñaron a naturalizar la violencia, la desidia y el genocidio, que es vivir el territorio colombiano. Y bueno, eso básicamente fue el proceso de exilio y de donde nace CUAC, de donde nace esta apuesta por mantenernos en la lucha a pesar de que nos hayan hecho atravesar el Atlántico, ¿no? Como que no se acordaron que somos los hijos del maíz y que echamos raíces en la maceta que nos pongan. Bonitas palabras. Simplemente deciros que esta también es a vosa casa. Supongo que el proceso personal de cada uno, supongo que añorades a vuestro país, a vuestra familia, a vuestra cultura. Supoño que algún día queredes, e seguro que volveredes a vosa casa, non teño a menor duda. y simplemente a ver, ahora ti le vas usando aquí, vos un poco menos, ano medio, xa le vades a tendes a raíz do millo, a raíz do maíz, xa estás a prender unha terra e xa empeza a medrar. Como é a vosa vida en Oscos? Como é? Como podemos imaginarlo? Aquí na radio non temos pantallas, pero que imaginamos unha vida, na vida rural, nas montañas luguesas, non asturianas, perdón. Asturianas, sí. Pues la verdad que es un sueño hecho realidad. Es un idilio, ¿no? El poder trabajar la tierra, el poder tener esa autonomía, esa lejanía un poco de la policía, de la Guardia Civil, como sentir un poco estar lejos de esa presión, ¿no? De ese mal recuerdo de lo que es vivir controlado, de lo que es vivir vigilado. Aparte, bueno, fue muy bonito el proceso también de venir de una ciudad de 7 millones de habitantes y aterrizar a una aldea con 5. Y 5 todos siendo personas mayores, ¿no? Todos con sus vacas y tal. Entonces fue muy bonito el proceso de aprender de ellos, de conocer su cultura, de ser uno también con el territorio que se está viviendo. Entonces, pues la verdad que es muy extraño decir que es algo tan bonito, porque fue algo que llegó como de manera muy hermosa en una situación bastante tormentosa, ¿no? Entonces como que es un recuerdo agridulce siempre el ver los Oscos, porque es como, es increíble que en este lugar tan hermoso esté todo por lo que tantas personas han perdido la vida. Es tan triste que tantos personajes de la historia de Colombia entregaron su vida y son simplemente una cifra más en los miles de millones de muertos y luchadores sociales que solo están entre la maleza o el fondo de los ríos colombianos. Ellos lucharon tantos años y perdieron la vida y nunca lo vieron ante sus ojos. Y acá verlo de frente genera un escozor que a veces asusta. Y por eso también tenemos una frase muy clara en la cabeza, y es que el privilegio no te nuble la empatía. Hay que estar claros en que para nosotros los Oscos no es solo el sueño de vivirlo, sino el sueño de poder abrir las puertas para que más personas puedan venir y entender que la dignidad sí merece ser luchada, de que la vida no tiene que valer la pena, la vida merece la alegría, merece y vale la alegría, no la pena. Entonces me parece muy importante que las personas también podamos generar ese conducto, ese canal, para que las personas puedan encontrar también en los Oscos un lugar donde aterrizar de manera amable, donde conocer estas tierras europeas que tanto nos pintan como cuento de hadas, pero que conozcan la vida rural, la vida de trabajo, la vida del campesino, la vida que es de las personas que vivieron y siguen viviendo lo que fue las consecuencias de la guerra civil, las consecuencias del franquismo, que también sigue súper vivo en las montañas, y que las personas, muchas personas intentan seguir como desarraigando todo eso de su historia personal. Entonces es bastante lindo el ver los Oscos como la posibilidad de un choque entre los dos mundos que nos permita visibilizar el camino por el cual podamos transitar ese tejido que solo juntos podemos hacer. Pues dende aquí, eu personalmente en breve irei a Oscos a coñecelo, porque teño moitas ganas de compartir con vos. Dicirvos tamén, e iso xa falaremos despois deste programa, que con xente de México e outra xente galega que están contra as minas de San Finx aí na Ría de Noia, estamos preparando para este inverno outro concepto de radio e tamén con imaxen sobre a memoria. Por suposto, sería precioso se pudéramos facer México, Colombia, Galiza, memoria e territorio, tan ligadas sempre, tan ligadas, e neso seguiremos como radios libres sempre facendo de alto falante, de alta voz para todas estas loitas realidades, e sería precioso que seguir camiñando, tecendo pontes, creando xuntas. Esta é a vosa radio, mil gracias de todo corazón, os micros están abertos para añadir calquer cousa que queirades. Simplemente gracias, creo que foi dos directos máis bonitos que fixen na miña vida só por escoitarvos. Por suposto, esa claridade e esa expresión, contaxiar esas emocións, contaxiar esos momentos, a memoria está viva. E eso, gracias, estamos a casa, os micros están abertos e esperemos continuar tecendo pontes Colombia, Galiza e outras latitudes, por suposto. Nada, yo solo pues quisiera agregar que me siento profundamente agradecido por todas las personas que hoy en día considero mi familia, porque Alama, por ejemplo, con Jorge nos conocimos en medio de la lucha, no es que sea una amistad de años, sino fue una amistad que forjó la necesidad puntual una necesidad colectiva que decidimos afrontar en su momento y que decidimos afrontar ahora, hoy en día aún, ¿no? Y bueno, no queda más que agradecer a personas como Lama, a personas como ustedes, a personas como todos los que nos hemos encontrado en Los Oscos, en Ribadeo, en Vegadeo, en Abres, todas estas personas de las montañas asturianas y gallegas, también a todas las personas de, pues, del espacio humanitario El Calor de la Olla, a la Guardia Comunitaria Las Ñangas, a todas las personas que se acercaron a la primera línea de la risa y juntaron fuerzas, porque todos ustedes, todos ellos, todos los de Colombia, todos los de acá son la barricada y la compañía que pues, mantiene la esperanza viva. Entonces, agradecerles por ayudarnos a tejer el camino, por no dejarnos solos en una lucha que nos compete a todas y todos. Y eso, simplemente recordarle a todos los compañeros de Colombia que nos siguen apoyando y que siguen estando acá con nosotros sin importar las distancias. Pues la cercanía y las fraternidades construidas no podrán ser separadas. Así que muchas gracias por todo lo que nos han brindado y nos siguen brindando. Y animarvos a todas a mañana por la tarde, creo que a 6:45, aquí en Pardiñas, a ver este pedazo de espectáculo de circo de Circuac. Animar a toda la gente de Galicia que con Intel de Sociais que quieran asistir a esta bonita charla y este espectáculo de circo. Aquí está el Circuac, podéis toparlos por las redes, estamos contactos por ahí, podéis contactarme a mí o a cualquiera, porque merecen que le abramos a nuestras puertas, a nuestras casas. Merecen y merecemos nos estar, compartir esta linda historia, ser escoitada, compartida e iniciar un debate y seguir creando en mancomún entre todas. Mi gracias, los micros siguen abiertos y a vos a casa. No, muchísimas gracias, qué linda oportunidad poder venir aquí a compartir con ustedes un poco pues de la historia y pues de lo que nos ha pasado también, ¿no? Y pues también como del peso de todo esto que pasó de repente, pues cabe decir que como conclusión eso, no molo que la lucha se fuera a las urnas después de tantos sacrificios de tantas personas. La persona que queda ahora como en el poder, sin embargo, es como el alivio del momento que ha tenido Colombia, como dice el compañero, es el primer gobierno de izquierda de la historia. Izquierdas, entre comillas, ya que es un plan de gobierno, un plan de gobierno progresista, y bueno, pues eso, es una persona con muy buenas ideas, muy inteligente, y va llevando la cosa por donde le pinta, pero eso. Ahora como es el respiro como de la clase obrera y pues sí, como que no es una satisfacción completa el resultado, pero bueno, seguimos en pie de lucha y siguiendo aportando desde lo que podemos, desde aquí, desde la distancia, y bueno, muchas gracias. Y nada, no se les olvide a todas, a todos, todes, todis, todos, todos, que como dice el compañero, no solo en las urnas, hay tantas falsas conciencias que nos hacen despertar a la clase trabajadora de dónde está la respuesta, pero como la ley en la montaña, ¿saben? Para mantener la hoguera viva hay que pues estar poniéndole palitos, todas y todos. Entonces cada vez que usted vea la necesidad, sin que nadie le diga ni nada, ponga su leño. Vaya al monte, busque una buena madera como la que le gustaría tener en el hogar de su casa y póngala en la hoguera colectiva de su comunidad, de su barrio, de su ciudad, de su país, porque solo juntos podemos transformar la realidad que habitamos. Eso es lo único que nos ha quedado claro después de todo esto. Nunca estará la respuesta al problema afuera, está adentro. Así que cada vez que sientas que la hoguera se está apagando, a por un palito, porque todas y todos la mantenemos encendida. Solo nosotros seremos la chispa que mantendrá encendida la hoguera de donde nacerá ese mundo que todas y todos anidamos muy, pero muy dentro de nuestro corazón. Preciosas palabras para acabar. Total. Graciñas de todo corazón, Radio Pardiñas, uniendo povos, Colombia, Galiza. Chanta, neno, pero en ese radio habláis como raro, ¿no? Para ti, ¿qué idioma falas, neniño? Radio Pardiña. Siempre en galego, charbo. Que fala lo castellano, pero el pueblo nunca quiso que lle trocaran a fala, diciendo que a su eboa es que no sabe amarla, diciendo que a su eboa es que no sabe amarla.